una noche más presente en mis sueños. Y más romántico que nunca. ¡Banda de mecha! Antes de tenerte, poco tiempo antes de verte, ya yo soñaba contigo. En el nombre de Cupido, ya yo te amé. Ay, digo que amor donde no hay en mi sueño. Si amarás es pecado, pequé. Y río porque te tengo en mis sueños. Y ese momento que tus labios besé, yo me enamoré. Y eso que siento me hace bien contigo. Yo la paso bien en mis sueños. Me dormí temprano pa' soñarte de nuevo. Tengo todo de ti, tengo grabado tu nombre. Lo tengo pegadito al pecho y tengo todo. Tengo sueños por ti, ahí cuando el sol se esconde. No, tengo mi corazón latiendo por ti. Yo te amé, yo te tuve en mi sueño. Pegadita te tuve en mi sueño. Hace tiempo soñé ser tu dueño. Ya lo tengo cuando duermo, yo te tengo. Hoy quise tenerte, hoy que me voy a por verte. Decidí soñar contigo, en el nombre de Cupido. Ya yo te amé, ay, dibujé amor donde no hay en mi sueño. Si amarás es pecado, pequé. Y río porque te tengo en mis sueños. Y ese momento que tus labios besé, yo me enamoré. Y esto que siento me hace bien contigo. Yo la paso bien en mi sueño, en mi sueño. Me dormí temprano pa' soñarte de nuevo. Tengo todo de ti, tengo grabado tu nombre. Lo tengo pegadito al pecho y tengo todo. Enhorabuena, lo tengo todo solo porque tú me llenas. Ya no conozco soledad, tampoco pena. Todos los días muy temprano me acuesto. Ahora los sueños volver a vivir lo nuestro. Me desespero si te busco y no te encuentro. Pero en mis sueños yo te llevo por dentro.